de Rubén Giovannini en Tiempo Nacional Online. Hoy por www.radioreconquista.com. Estamos acá con la amiga Sofía del Nido, con Sofi, que nos va a hacer la operación técnica. Y hoy sin la presencia, como bien aclaró en el día de ayer, por una reunión que tiene en las 62 organizaciones. Recuerden que Rubén ha sido nombrado como secretario de la tercera edad en las 62 organizaciones peronistas, así que hoy tenía una reunión y se va a hacer cargo, creo, ya a partir de este mes o a principio del mes que viene, de esas 62, junto al compañero secretario general del gremio de la pintura, Zambelletti. Muy bien, vamos a comenzar este programa el día de hoy, programa del día 19 de septiembre, día del preceptor. Hoy es el día del chamamé, hoy es el día del joven empresario, día nacional de las personas sordas y día del instrumento, del instrumentador, perdón, quirúrgico. Así que a todos ellos le mandamos un beso desde aquí. Muy bien, después le vamos a rendir un homenaje a quien hace que hoy sea el día del chamamé. Tenemos una buena noticia. Esto me lo dejó Rubén Giovannini. Esta noticia me la dejó. Creo que hay un fallo de Sala 2. No podemos entrar demasiado en detalle todavía porque ni siquiera está publicado, pero tenemos la precisión de que hubo un fallo en Sala 2 que es muy favorable a los jubilados, ¿eh? O sea que lo que le está diciendo este fallo es que a los jubilados los tienen que jubilar con una vera inicial del 70% y no del 30 o 40 como lo quieren hacer ellos cambiándole la fórmula. Así que ya hay un fallo de Sala 2, la sala donde está la doctora Dorado, la doctora Nora Carmen Dorado, el doctor Luis René Herrero y creo que está Amanda Lucía Pavlovsky, creo que es la secretaria de Cámara. Creo que ambos, de esa sala proviene este fallo, que es muy bueno para los jubilados. Vamos a ver, seguramente el ANSES lo va a apelar y seguramente va a llegar a Cámara, y cuando llegue a Cámara y cuando llegue a la Corte Suprema, vamos a ver si se desdice de lo que ya dijo anteriormente o respeta lo que viene diciendo hasta ahora y falla de acuerdo a lo que ya falló en Badaro. Así que bueno, mañana seguramente Rubén Giovannini lo va a ampliar. Mañana hay radio abierta y también hay marcha, la marcha de los jubilados, que se hace todos los jueves a partir de las 11 de la mañana en tribunales. Y mañana más que nunca, mañana es el día del jubilado, 20 de septiembre, día del jubilado. Así que después, muchos de los jubilados después de la mesa nacional van a venir acá seguramente a festejar. Y creo que hay una marcha que van a hacer porque mañana, o sea, van a marchar desde tribunales hacia Congreso, porque mañana en Congreso van a poner una carpa la gente de APOPS, la gente de los empleados de ANSES, van a poner una carpa ahí frente a tribunales, así que seguramente también los va a acompañar el movimiento que representa Rubén Giovannini, a quien le llama los espartanos, y después sí vendrán para acá y festejarán el día del jubilado como todos los 20 de septiembre. Muy bien, dicho esto, ya vamos a arrancar con los temas del día. Los temas del día, ¿qué nos dicen? Julio Cobos, ¿recuerdan quién es Julio Cobos? Aquel que fue vicepresidente de la Nación cuando Cristina Fernández ganó las elecciones. ¿Recuerdan que la fórmula, cuando hacían el eslogan de campaña, era Cristina, Cobos y vos? Bueno, Julio Cobos dejó de ser vicepresidente después, ahora es senador de la Nación, es senador por la provincia de Mendoza, donde es oriundo Julio Cobos, el ingeniero Cobos. Tiene una novia, Cobos. Y vamos a hablar. No es que pasemos a hacer indiscreciones de los políticos, pero la nueva novia de Julio Cobos va a cobrar unos 120 mil pesos en su nuevo cargo. Se llama Natalia Obón y fue contratada como secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones tras haber recibido a distancia haberse recibido a distancia hace unos meses. Vamos a ver qué dice la nota. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dejará su cargo el 1 de octubre tras presentar su renuncia el 11 de septiembre. Su lugar será ocupado por Carlos Fernando Rosenkrantz, quien a partir del próximo mes comenzará a ser el nuevo titular del máximo tribunal del país. Antes de irse, Ricardo Lorenzetti, el santafesino Lorenzetti de Rafaela, firmó un contrato que favorece a la actual pareja del senador Julio Cobos. Esto es representativo del estrecho vínculo que existe desde hace años entre el jurista y el legislador, que supo alcanzar la vicepresidencia de la Nación, relación que en 2010 contó con rumores de fórmula electoral, la fórmula electoral de Lorenzetti y Cobos. Natalia Obón, que es pareja de Cobos desde julio de 2016, ocupará el cargo de secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La mujer cuenta con muy poca trayectoria como abogada, ya se recibió hace solo unos meses como alumna de la Universidad Siglo XXI tras cursar la modalidad a distancia. Y en su perfil de LinkedIn, esta red social de empleo, señala que tiene conocimientos en administración e indica que posee título de perito administrativo contable con orientación en informática y conocimientos en comercio internacional. Además dice que realizó un curso de liquidación de sueldos y asimismo describe que es licenciada en nutrición, por otra parte. O sea, esto no tiene nada que ver con su profesión. Según lo que informó Robert, que es vocero de Julio Cobos, el senador no realizará declaraciones sobre el tema porque la considera algo de la vida privada, pese a que su pareja asumió un cargo como funcionaria pública. Natalia tuvo un ofrecimiento laboral, un nuevo desafío, esto es textual lo que dice Cobos, ¿no? Renunció a su trabajo anterior y ahora tiene un contrato. Deberá demostrar como cualquier otra persona que está capacitada para el cargo, dijo, y aseguró que el lugar no lo obtuvo por concurso. Lo que hace subrayar, obviamente, también que tienen una vieja relación entre Julio Cobos y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Hasta ahora, Obón se desempeñaba como asesora en el Senado de la Nación. En el 2016 fue nombrada parte del cuerpo de asesores de comisión de Cobos y como planta temporaria en la categoría A3, y en ese entonces cobraba un sueldo de 30.000 pesos. Ahora ocupará un sitio de alta jerarquía, por lo cual ganaría por mes alrededor de 120.000 pesos. Si lo hacemos en jubilaciones, son más de 12 jubilaciones mínimas. Fuentes de la justicia explicaron que la designación de Natalia Obón es cuestionable desde el punto de vista ético, pero no desde la ley. En general hay gente de carrera que a lo largo de casi toda una vida llega al cargo de secretario porque es el más alto fuera del juez, dijo un reconocido abogado que prefirió no dar a conocer su nombre. Es como si en las fuerzas de seguridad se llegara general de brigada sin pasar por todos los escalones previos. En la justicia hay todo un concurso honorum, una carrera política de 10 a 15 cargos inferiores para llegar a secretario. Acá la ponen en el máximo cargo, saltando toda esa carrera previa. Otro abogado describió, consultado sobre el tema, que los distintos funcionarios que están en la carrera judicial estudian, hacen cursos de perfeccionamiento y tienen años de antigüedad que se valoran muchísimo. La verdad es que es un escándalo total, no es algo común. Acá en Mendoza se ha respetado siempre el escalafón. Se iba a hacer por concurso ese cargo, bueno, pero no lo han hecho. Y por supuesto ahora esta niña, o esta mujer, Natalia Obón, es confirmada como secretaria con un sueldo aproximado de 120.000 pesos por mes. Estamos hablando de casi 1.5 millones de pesos anuales. Si usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. o diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. En minutos, tiempo nacional. La voz de los que no tienen voz. Recuerde, de lunes a viernes, de 17 a 19. Gracias. Las agriculturas familiares son pequeños productores rurales que están agrupados en la Unión de Trabajadores de la Tierra, que se llama UTT, y realizaron un nuevo feriazo en Plaza de Mayo con el objetivo de visibilizar la profunda crisis en el sector ante la devaluación del peso y el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar tras el despido de 600 técnicos. Decenas de transeúntes se agolparon frente a los puestos montados frente a Casa de Gobierno, en que se ofrecían distintos tipos de verduras a un mismo costo, 10 pesos. La protesta tiene hoy su réplica en Plaza Constitución, donde también se instalarán gazebos, en lo que los quinteros de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires ofrecen su producción, con la que no generan ganancias ante el aumento de los costos de producción dolarizados, el aumento de las semillas para la siembra y del incremento del arrendamiento de los campos. Más del 70% de las familias agrícolas deben pagar alquileres que suben cada vez más rápido. Esto lo puntualizaron a través de un comunicado en el que además denuncian que no tienen ningún apoyo del desguazado ex Ministerio de Agroindustria, donde la administración de Luis Miguel Echeverri despidió el mes pasado a unos 600 técnicos de esa área. El feriazo también intenta visibilizar el abuso de los intermediarios que pagan una semana tarde y al precio que dicen haber vendido en el mercado central. La Unión de Trabajadores de la Tierra reveló que por cada jaula de lechuga, que contiene aproximadamente 8 kilos, un vendedor recibe 15 pesos, mientras que en la verdulería se la comercializa a no menos de 20 pesos el kilo. Estamos hablando que si tiene por lo menos 8 kilos, una jaula la están comercializando a 20 por 8, a 160 pesos. De los 160 pesos, al productor solamente le dan 15. También señalaron que cobran 8 pesos el kilo de morrón, un producto que en las últimas semanas trepó casi a los 100 pesos el kilo en las góndolas. La verdura está ahí parada, no se vende, no sale, aumentaron los alquileres, las semillas, hay veces que tenemos que tirarla y volver a plantarla. Se lamentó Ana, que es una quintera de Colonia Urquiza. Los productores repetirán los feriazos mañana jueves en Plaza Constitución y Plaza 11 frente a las terminales de trenes y viernes cerrarán con sendas ventas de todo por 10 pesos en las plazas Congreso, 11 y Constitución. El coordinador nacional de la UTT, Nahuel Lavalle, aseguró que no permitiremos que estos sean los últimos días de la agricultura familiar. Aunque suba el precio en la verdulería, en las quintas estamos en la misma. Con el aumento del alquiler del campo y de la luz, no se puede, agregó otro productor que lamentó haber tenido que tirar parte de su producción porque no la pudo vender a los intermediarios. Los feriantes denunciaron que la policía de la ciudad encima intentó impedir que el feriazo se instalara en Plaza de Mayo. Nos vamos a quedar si está lleno de gente comprando, aseguró Frando, en diálogo con un programa radial. Así que, amigos, si mañana pueden, córranse hasta Constitución, córranse hasta Plaza 11, van a tener verdura, solo a 10 pesos la bolsa. Ahí le dan todo tipo de verduras. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Continuamos, hay un decretazo, esto lo veníamos anunciando en este programa, ya lo dijimos, hay un par de veces ya estuvimos hablando de este tema que vamos a tocar ahora. Venían peleando los hospitales en la ciudad de Buenos Aires para impedir que haya una unificación de ciertos hospitales que iban a ser todos puestos en el Hospital Muñiz, en el predio donde está el Hospital Muñiz, pero parece que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, eludió a la legislatura, o sea, eludió tratar este tema en la legislatura, y mandó un decreto para su plan de unificar los 5 hospitales. Y vamos a hablar de eso. El jefe de gobierno sacó por decreto el proyecto de creación del complejo hospitalario sur, que dispone unificar en el predio del Muñiz a ese hospital, al Madame Curie, al Ferrer, al Uda Hondo y al IRREP. Convengamos, antes de leer esto, que estamos todos, son 4 hospitales que quieren mandar al predio del Muñiz, y el Muñiz es un hospital de infecciosos, que no debería, pues debería estar lo más aislado posible. No hubo discusión en la legislatura, ni se escucharon voces de profesionales de la salud. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pasó por alto a los diputados porteños y a los vecinos, ¿no? Porque los diputados porteños son quien representa a los vecinos que lo han puesto en ese lugar. Y sacó por decreto el resistido proyecto para unificar 5 hospitales de la ciudad, en uno solo, el Marie Curie, el Ferrer, el Uda Hondo, el IRREP, irán al predio de Parque Patricios del Muñiz al crearse el Complejo Hospitalario Sur. Es un decretazo y abre así un negocio inmobiliario y de la salud privada en los terrenos que quedarán desafectados para esos centros asistenciales. El texto del decreto no lo especifica, pero estaba previsto que la obra comenzara a licitarse en el año 2019, el año que viene, con una fecha estipulada de finalización en el 2021. Los trabajadores de la salud, o sea, fíjense que Larreta lo que hace es, lo pone en marcha esto en el año que viene, que es su último año de como jefe de gobierno, y da como fecha estipulada de finalización en el 2021, cuando él ya no está en el gobierno, o por lo menos no se sabe quién va a estar en el gobierno, si va a ser del mismo signo político, si va a ser él, o si puede ser otro. Los trabajadores de la salud de la ciudad venían resistiendo la función porque, según lo que denuncian, implica el cierre de los hospitales y el fin de la atención pública sanitaria para ceder espacio a clínicas privadas. El proyecto inmobiliario había sido presentado por el Ministerio de Salud de la Ciudad a las autoridades de los hospitales el 11 de abril pasado. Busca concentrar en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz, al Hospital de Gastroenterología, que es el Uda Hondo, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, que hoy por hoy está atrás de la Casa Cuna, acá en Constitución, el Hospital de Oncología Marie Curie, que está por la zona de Parque Centenario, y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Cuando Mauricio Macri era el jefe de gobierno, ya había intentado hacerlo, pero no pudo lograrlo por la oposición en la legislatura al proyecto. Lo que sí hizo fue desproteger al edificio histórico del Muñiz, a pesar de su valor patrimonial. En 2010 vetó la norma que declaraba intocables a su construcción y a sus pabellones. Ahora Rodríguez Larreta modificará por completo la estructura edilicia del Muñiz y, según el proyecto, no serán demolidas con el supuesto objetivo de construir 500 metros cuadrados nuevos y 10.000 metros cuadrados de remodelación y mejoras. En el medio, el objetivo es dejar al Muñiz con solo 150 de sus 350 camas y destinar al complejo 500 camas en total, 100 para críticos, 50 para crónicos y 350 generales. Esto significa que en la cantidad de camas para todo el complejo será, de acuerdo a las previsiones, sensiblemente menor que en la actualidad. Al conjunto de los 5 hospitales pueden albergar 665 pacientes. El gobierno de la ciudad estipula que el complejo costará unos 160 millones de dólares, que pagará en parte con las ventas de los edificios de los otros 4 hospitales, que están valuados en total en 123 millones. Y según el proyecto, los centros de salud perderán su condición de hospitales y pasarán a ser institutos, por lo que ya no habría en ellos guardias externas abiertas a la comunidad. Los trabajadores sanitarios nucleados en la Asamblea Interhospitalaria denunciaron que la fusión genera desigualdades en el acceso a la salud de la población y no garantiza derechos humanos básicos como la salud integral, gratuita y universal. Denunciaron que esconde detrás del discurso de modernización y eficiencia un recorte, un achicamiento de la política de la salud pública, ahora que no va a ser más ministerio, que pasa a ser tan solo una secretaría. Y también que el plan no tiene en cuenta las especialidades de cada hospital y la necesidad de su continuidad como monovalentes para la correcta atención de la población. También aseguraron que no considera la especialización profesional de los trabajadores y trabajadoras de cada hospital ni las tareas que realizan para beneficio de usuarios y usuarias. Y que no responde a una necesidad sanitaria de la población, sino que pareciera responder más a un negocio inmobiliario millonario. O sea, nunca a favor del pueblo, siempre a favor de las cajas que ellos se inventan y que ellos proponen. Y encima no lo pasan por el ámbito que lo tienen que pasar, sino que lo hacen a espaldas de la población y a espaldas de los legisladores por un decreto del jefe de gobierno, en este caso Horacio Rodríguez Larreta, con nombre y apellido. A Rubén le gusta llamarlo Horacio Rodríguez Larreta, aquel que se cargó con la vida del doctor René Favaloro. Usted nos puede llamar y dejar su WhatsApp al 15-24-68-98-74. Vamos a hacer el primer cortecito que vamos a hacer en este programa. Sabemos que estamos solos, nos vamos a cuidar un poquito las cuerdas vocales. Hoy es el día, del chamamé, porque en el año 1974, si mal no recuerdo, exactamente, muere en Buenos Aires Mario del Tránsito Coco Marola, que es músico, un folclorista argentino, uno de los más influyentes figuras del chamamé, y entre su amplio repertorio ronda aproximadamente 400 composiciones, que incluyen algunos clásicos como Kilómetro 11, como Puente Pessoa, como Rincón Dichoso, como Retorno. Era un correntino que había nacido en San Cosme un 15 de agosto de 1918. Y por él se conmemora el día de su fallecimiento, el Día del Chamamé. Y lo recordaremos evocándolo con el grupo Los Saloncitos, interpretando Kilómetro 11. Adelante. Otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día ese cantor me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Besaste aquí de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día ese cantor me has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Si usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional Online. Recordábamos, como decíamos, con este kilómetro 11 que interpretaban los Saloncitos el día del chamamé. El mismo día que falleció don Ángel Labruna, aquel glorioso jugador de River Plate, murió hace 35 años, un día como hoy, un 19 de diciembre de 1983. Vamos a hablar del Ministerio de Salud, pero del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ayer hablábamos, cuando hablábamos de que estaban desfinanciando el Hospital Evita Pueblo de Berazategui, por ejemplo. Ahora vamos a hablar del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que gastó 800 mil pesos en Petit Foie para ellos y para los médicos fideos. La contratación del servicio se autorizó este domingo y está destinado a quién, a la Subsecretaría Administrativa del Ministerio de Salud. Es un servicio de coffee break y dos tipos de almuerzo. Para los médicos no, para los médicos hay solo fideos. En plena política de ajuste, esta Subsecretaría Administrativa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires autorizó la compra directa de un servicio de catering por más de 800 mil pesos. El pago de la cartera que conduce el ministro Andrés Scarsi se firmó el domingo 16 de septiembre, 3 días antes de que comience un nuevo paro provincial de médicos que pide mejoras salariales, más insumos y hospitales públicos seguros. Este catering cuenta con 3 tipos de menú, uno llamado servicio de coffee break y 2 denominados servicio de refrigerio, El coffee break incluye café, leche, té, té saborizados, agua mineral, jugo de naranja, azúcar y edulcorante, medialunas saladas y dulces, cuadraditos de petit four, frutas de estación, barritas de cereal, según se lee en los documentos a los que accedió el portal que está extraído esto, que se llama InfoCielo. El primer servicio de refrigerio es un almuerzo frío, que contiene variedad de sándwich de migas simples y triples, pan blanco y pan negro, arrolladitos de pionono, variedad de sándwiches de pan casero, tarteletas, canapé, gaseosas de primera marca, regular y light, agua mineral con y sin gas y hielo. Y el otro servicio de refrigerio es un almuerzo caliente y cuenta con empanadas de jamón y queso, empanadas de carne suave, empanadas de pollo, pisetas, mini sacramentos de jamón y queso, cazuelas calientes, tostaditos de jamón y queso, gaseosas de primera marca, agua con y sin gas y hielo. En total se solicitaron 3.000 unidades de coffee break, cuyo valor es de 351.000 pesos. 800 almuerzos fríos por 221.600 pesos y 800 almuerzos calientes con los que costaron a la provincia 277.000 pesos. 277.600 pesos. El servicio total le costó a todos los bonaerenses la friolera suma de 850.200 pesos. Este pliego licitatorio exige también, por cada servicio requerido, se deberá incluir personal de servicio suficiente para la cantidad de invitados, además de ser billetería, mantelería y vajilla de loza. Y asimismo, en caso de ser necesario, la empresa adjudicataria deberá adaptar el menú a las necesidades especiales de las personas, ¿no? Si hay gente que son celíacos o diabéticos, o alimentos sin sal, vegetarianos o veganos, entre otras cosas. Servicios Integrales La Plata SRL es la empresa que logró la adjudicación directa. El expediente se gestó el 11 de mayo último y el 20 de julio se aprobó el pliego de bases y condiciones, y este domingo Lucía de la Vega, directora de compras, dispuso el pago de la provisión del servicio de refrigerio con destino a la Subsecretaría de Administrativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para una suma total, como decíamos, de 850.200 pesos. Y da el número de solicitud, que es la 102-380-SG18, que es la que atiende al pago. La Subsecretaría Administrativa es una de las cuatro subsecretarías que conforman el Ministerio y tienen a su cargo la Dirección General de Administración y la Dirección Provincial de Infraestructura y Tecnologías. Para los médicos el menú es distinto: fideos, guisos y té con pancitos. Así lo sostuvieron fuentes consultadas por este portal. Nos daban fideos al agua, una vergüenza, tuvimos que exigir mucho para que mejoren la situación, manifestó una fuente médica del Hospital Oñatibia, que se encuentra en la localidad de Rafael Calzada. En el Hospital San Martín de La Plata, otro médico que dijo que la comida no es buena y que a veces toca pan de carne y el agua te la dan en jarra, por lo cual es muy probable que la extraigan de la canilla. Bueno, para ellos 800.000 pesos en petit foie y para los médicos fideos al agua, como ellos mismos dicen. Seguimos. Parece que para el presupuesto del año que viene, que ya fue presentado por el ministro Nicolás Duhovne el otro día en tribunales, el mismo día... no sé si es casual, causal o cuál es la circunstancia por el cual el mismo día que presenta un presupuesto que es muy discutido por todos los legisladores y por toda la oposición en general, ese mismo día es que dictan el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo día que el juez Bonadío la procesa, está Duhovne presentando este discutivo presupuesto 2019, presupuesto que fue consensuado con el Fondo Monetario Internacional, que son los nuevos dirigentes que puso este gobierno a cargo del país, y que el Fondo Monetario los dejó a algunos de ellos para que administren la cosa pública. Bueno, a través de la ley presupuestaria 2019 que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne presentó el lunes en la Cámara de Diputados, el gobierno pretende derogar la ley la 27.201 que en octubre de 2015 creó el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo, ENAD, complementario al Ente Nacional de Alto Rendimiento, ENAR, destinado a chicos y chicas de entre 6 y 16 años, quienes debieron haber cobrado desde entonces una asignación universal por hijo para realizar actividades deportivas adicional a la AUH tradicional. Este dinero, que en marzo de 2016 se llegó a establecer en 450 pesos por chico o chica, tenía que ir destinado a los clubes para un desarrollo deportivo. El gobierno nunca lo pagó, nunca cumplió con esa ley, a pesar de que estuvo vigente desde entonces. Y la asignación debía ser ejecutada por la ANSES, pero no se realizó, y la Secretaría de Deportes, aunque no tenía intervención directa, aclaró que en su momento, que al no estar debidamente conformado el ENADET, no estaba en condiciones de funcionar, por lo que tampoco contó con asuntos presupuestarios. Muy bien, este es un proyecto original. La asignación universal por hijo en el deporte se financiaba con una carga parafiscal de 45 centavos sobre las bebidas alcohólicas, anaalcohólicas y energizantes, y de un 1.5 de la venta de cigarrillos. Sin embargo, el lobby mediante las empresas del sector, el artículo fue eliminado del proyecto que finalmente se aprobó. O sea, los impuestos están. O sea, ni las bebidas alcohólicas, ni las analcohólicas, ni las energizantes, ni los cigarrillos bajaron de precio, todo lo contrario, subieron. O sea, este impuesto seguramente lo tienen incorporado, pero no lo giran a donde lo debían girar por ley, y ahora desalientan que se cobre, por lo cual esto del ENADET va a quedar en la nada. Y los chicos que tenían un viático prácticamente para que puedan hacer deporte se van a quedar sin poder hacerlo, porque ya, como le dijimos previamente, es un presupuesto que está encarado, consultado y consensuado con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a separar. Les voy a contar que mañana hay marcha y radio abierta en tribunales, como siempre, a las 11 de la mañana, que seguramente va a haber una marcha, como dijimos, desde tribunales hasta el Congreso, porque va a haber una carpa puesta de la gente de APOPS en defensa de las jubilaciones y del jubilado en particular, y después seguramente habrá algún acto conmemorativo acá en las oficinas de Rubel por el Día del Jubilado. Y así que si pueden concurrir mañana como Día del Jubilado, háganlo, parece que el tiempo va a acompañar. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Vamos a continuar, pero esta vez dándole una buena noticia a todos los que nos escuchan. Después de tantas pálidas, vamos a dar una buena, porque aparentemente el Consejo de la Capital Provincial de Santa Fe votó la ordenanza para no permitir su uso en la zona urbana y en la franja fruto y hortícola del municipio del glifosato. Solo en esa provincia se vierten alrededor de 20 a 25 millones de litros anuales. La argumentación de las personas expertas y qué pasará a partir de ahora. Es una nota que realiza Ricardo Cerrulla. Desde la provincia de Santa Fe, primero fue Rosario, luego Rincón y ahora la misma ciudad de Santa Fe. La capital de la provincia se sumó a la prohibición del uso y comercialización del glifosato en todo el ejido urbano. Lo hizo a través del Consejo Municipal, que dictó una nueva ordenanza para no permitir su utilización. La prohibición alcanza el uso aéreo y terrestre y también su venta por mayor y menor. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, que además será responsable de llevar a cabo las acciones de difusión, prevención, control, sanción y promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, pero con la condición de que esta actividad se desarrolle en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza. La ordenanza fue aprobada casi por unanimidad. No tuvo votos en contra, aunque se abstuvieron los tres concejales de Cambiemos en el Consejo Santafesino. Ahora se deberá esperar la aprobación o rechazo por parte del Poder Ejecutivo Municipal, que tiene 110 días hábiles para aprobar o vetar. Los y las especialidades ambientales suponen que, debido al acuerdo político que existe con esta cuestión, parece no sería vetado. En la ciudad de Santa Fe, el glifosato se vendía en comercios de jardinería, en supermercados, en cadenas multinacionales. Ahora solo podrá comercializarse en semillerías y bajo receta. La medida fue festejada por un grupo de vecinos y vecinas que se movilizaron hacia el recinto, y no es para menos, fueron ellos y ellas del colectivo Paren de Fumigarnos quienes elaboraron la normativa y peregrinaron pacientemente por despachos de ediles para hacerles ver la importancia del tema. Carlos Manesi, que es integrante del CEPRONAT, que es el Centro de Protección de la Naturaleza, relata con satisfacción que desde hace 4 meses se encuentran trabajando para que la ordenanza sea discutida y aprobada. No va a poder usarse ni comprar en los negocios que no estén habilitados, como por ejemplo supermercados o kioscos. No es poca cosa lo que cuenta Manesi si se tiene en cuenta que antes de ser aprobada esta ordenanza, el herbicida venenoso se vendía en la ciudad en comercios de productos de jardinería y hasta en supermercados y cadenas multinacionales. A partir de ahora, solo podrá adquirirse en negocios como la semillería, habilitados para vender agroquímicos y previa entrega de una receta firmada por un ingeniero agrónomo, quien deberá expedirla por triplicado. Carlos Manesi tiene años de militancia ambiental y también de la otra, y sabe que el paso dado es importante, más allá de que es en la ciudad de Santa Fe, no se fumigue de manera considerable, salvo por la utilización en domicilios particulares para el control de maleza de parques y jardines. Lo significativo es el valor simbólico, dado que el glifosato es el herbicida más vendido en todo el país, en el campo y en la horticultura. Es importante porque con esta ordenanza se le está diciendo a la ciudadanía que el producto es perjudicial e impacta la salud. Es un triunfo simbólico porque estamos en el corazón sojero del país. Manesi tiene razón, el valor simbólico es importante, más si se tiene en cuenta que solo en la provincia de Santa Fe se vende, como decíamos al principio de la nota, entre 20 y 25 millones de litros anuales de glifosato. Alejandro Simbrón pertenece al foro santafesino por la salud y el ambiente y es integrante del movimiento Paren de Fumigarnos. Está conforme con la medida, pero no se conforma la aprobación, valga la redundancia, ¿no? La aprobación de esta normativa se debió al esfuerzo de todos los que pusieron el cuerpo a esta patriada, y sigue diciendo y agrega que desde hace un tiempo el tema está más instalado y que por eso un sector de la clase política lo tiene en cuenta. Facundo Viola es uno de los vecinos autoconvocados de Arroyo Leyes y también forma parte de este colectivo Paren de Fumigarnos. El glifosato no tiene nada que hacer entre la población, subraya, y agrega que el Consejo Municipal dio un paso muy importante. Ahora ojalá se repita en otras localidades. La normativa aprobada incluye el término derechos de la naturaleza, que la emparenta a lo que contemplan las constituciones de Bolivia y el país Ecuador. Como cada uno de estos Quijotes, Facundo ve la sanción de la ordenanza como un triunfo más que logran frente al gigante y la vincula a la condena que recibió la multinacional en Estados Unidos por enfermar al jardinero Dwayne Johnson. Monsanto fue condenado a pagar 269 millones de dólares a un jardinero que fumigaba escuelas en San Francisco con este herbicida. Para nosotros es una alegría muy grande que el Consejo se haya hecho eco de la propuesta que le acercamos y los vecinos y que hoy es ordenanza. La medida sancionada y que ahora espera ser promulgada o vetada por el intendente José Corral abarca todo el territorio y prohíbe también fumigar en zonas de islas y en las zonas frutihortícolas del municipio, como dice el mismo Viola. Es un triunfo simbólico, ya que estamos en el corazón sojero del país. Nahuel Colombo es abogado, forma parte de Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, que es otra organización ambientalista que se une al digno eslabón del colectivo Paren de Fumigarnos. Esta organización está conformada por abogados y estudiantes de Derecho y sus valiosos aportes están relacionados con lo jurídico. De hecho, de ahí surgió el primer borrador de la ahora ordenanza. En relación a los fundamentos, Colombo recordó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha incluido el glifosato en el grupo 2A de principios activos que se clasifican como probables cancerígenos para los seres humanos. Más cerca aún, una reciente recopilación de más de 830 investigaciones científicas, toxicológicas y epidemiológicas, de las cuales 100 pertenecen a universidades públicas, ordenó todas las pruebas que advierten sobre la relación entre este herbicida con el cáncer, malformaciones, problemas respiratorios crónicos, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones. La nueva ordenanza incluye un término por demás interesante, derecho de la naturaleza, algo que, como decíamos, lo emparenta con constituciones de países vecinos, o de la región por lo menos, como Bolivia y Ecuador. Al respecto, Colombo afirmó la segunda innovación que introduce la ciudad de Santa Fe, colocando a nuestra jurisdicción en la máxima dirección que las tendencias constitucionales de América Latina, que dialogan con las cosmovisiones andinas, proponiendo una relación más respetuosa y armónica con la naturaleza. Por eso, mientras que en aquel jueves 30 muchos rostros de santafesinos expresaban preocupación y se alarmaban por las pizarras de las casas de cambios y de los bancos que vomitaban un dólar que parecía no tener techo, en la explanada del Consejo Deliberante muchos otros expresaban alegría, estaban ajenos a los vaivenes económicos, no era para poco, festejaban una victoria en tiempos de tantas derrotas. Bueno, la ciudad de Santa Fe se suma a estar libre del glifosato y esperemos que, como es la ciudad capital de una ciudad que, como vimos, echa a la tierra miles de litros de pesticidas, se pongan todas las demás localidades atento a lo que dice la capital y logren de una vez por todas eliminar este herbicida que nos está matando o perjudicando a todos nosotros. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos con más Tiempo Nacional. Recuerden que no está Rubén Giovannini, que está participando de una reunión en las 62 organizaciones peronistas y que mañana va a comandar la radio abierta, la marcha por la mañana, y después por la tarde haremos la radio acá previo a alguna conmemoración por el Día del Jubilado. Haremos algo también para conmemorar y que para a todos nuestros oyentes jubilados que lo siguen a Rubén hace tantos años. Bueno, vamos a lo de todos los días, ¿eh? A cómo anda la parte laboral del país, cómo anda de mal la parte laboral del país. Vamos a hablar de despidos en la fábrica de alimentos balanceados GEPSA. Empleados de la fábrica de alimentos balanceados, ex Ganave y representantes gremiales protestaron en la puerta de la fábrica para reclamar por el despido de 16 empleados. El secretario del sindicato de molineros de Pilar, Gabino Vallejos, explicó que la medida fue tomada porque la empresa está despidiendo personal sin dar motivos, y el gremialista contó que los despidos comenzaron hace unos 2 meses y en forma de goteo. Despiden de a 2, de a 3 personas. En una planta de unos 120 empleados ya despidieron a 16. La empresa argumenta que están viviendo una situación de crisis y están llevando a cabo la misma política que hoy emplean todas las empresas, que aprovechan la situación que está viviendo el país para despedir. Eso lo dijo en declaraciones a la radio FM 92.1. Asimismo agregó que es razonable, pero no tomándose ese atrevimiento y sin comunicarse con el gremio que nos representa a los trabajadores para llegar a un acuerdo justificable para las dos partes. Fue una decisión unilateral, y aunque de acuerdo a lo que detalló Vallejos, los empleados entienden que la empresa está atravesando una situación bastante crítica y aseguran que el gremio lo que quiere es tratar de darles una mano y que esto en conjunto podamos llevarlo adelante. La planta produce alimentos balanceados. Vallejos se quedó por la falta de diálogo con representantes de la fábrica. La protesta no incluyó el cese de actividades, aunque esta medida no se descarta si no se abre una instancia de diálogo. Esto por un lado. Estábamos hablando de una fábrica de alimento balanceado que se llama GEPSA y antes se llamaba Ganave. Ahora pasamos a los fideos Don Antonio, que está al borde del cierre y hay 30 empleados que quedan en la calle. La empresa está ubicada en la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, está al borde del cierre y con las ventas en retroceso no puede afrontar tarifazos. Hay 3 empleados suspendidos por 30 días sin goce de sueldo y 30 quedarían sin empleo al bajar la persiana. Se encuentran en pleno conflicto los trabajadores solicitando el mantenimiento de la fuente laboral. Somos 13, dicen los suspendidos, y supuestamente nos van a echar a los 30 trabajadores que somos, de acuerdo a la última audiencia que se tuvo. Esto lo manifestó uno de los empleados. Hay compañeros de 30 años de antigüedad, el que poco tiene es 10 años. Estamos luchando por la fuente de trabajo, nosotros queremos trabajar, le dijo esto el operario al portal Junín Digital. El lunes el Consejo Deliberante recibió de urgencia a los trabajadores de Fideos Don Antonio, quienes les transmitieron a los concejales de los distintos bloques la gran preocupación por la inminente pérdida de sus puestos de trabajo. Días pasados, durante una audiencia del Ministerio de Trabajo, fueron anoticiados del eventual cierre de la empresa y con ello la posible desvinculación de todos los empleados del área de producción. De hecho, hoy hay 13 trabajadores suspendidos por 30 días sin goce de sueldo. La grave crisis económica por la que atraviesa el sector, el aumento desmedido del costo de tarifa, materias primas, insumos, falta de acceso al crédito, la caída de las ventas fueron algunas de las causas que alegó la empresa para tomar esta drástica medida. Muy bien, estábamos hablando de Fideos Don Antonio. Estuvimos hablando también de la empresa que hace alimento balanceado. Estuvimos hablando previamente, al principio casi del programa, del verdurazo que hicieron las agriculturas familiares, estas que ya no tienen respaldo, que están casi borradas del ámbito de lo que fue el Ministerio de Agroindustria, que hoy, mañana y pasado van a seguir entregando verdura a 10 pesos. Ahora vamos a hablar de Canale, que le debe 2 meses a 1000 empleados y hay tensión en todas sus plantas. El grupo Canale El canal de perdón le debe a todo el personal 2 meses de salario. Además, no le realiza los aportes de obra social a sus empleados y ayer cerró las puertas de 2 de sus fábricas por temor a las medidas de fuerza. Momentos más que delicados viven trabajadores del Grupo Canales, una de las alimenticias más poderosas del país. Es que ya suman 2 meses de deudas salariales, se acumulan con otros incumplimientos como el pago de las obras sociales de los empleados. El grupo empresario, cuyo presidente es Camilo Carballo, que es vicepresidente aparte de Copal, que es la cámara que los nuclea las alimenticias, se dedica a la producción y venta de alimentos enlatados. Posee una planta llenadora de legumbres en la provincia de Catamarca, 3 plantas llenadoras de tomates y duraznos en la provincia de Mendoza y la planta en la localidad del Diabaliol, acá en el conurbano bonaerense, en el partido de Lomas de Zamora, que hacen los envases de hojalata y litografía. Y también, aparte, posee fincas. En total son 500 empleados y efectivos, 500 temporarios aparte, que están siendo afectados por estos incumplimientos salariales. En la planta Lavallol, Redepa Sociedad Anónima, los trabajadores afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica iniciaron un plan de lucha saliendo a reclamar a la calle. Ya marcharon en 2 oportunidades a la sede del Ministerio de Trabajo en la localidad de Banfield, participaron y expusieron en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora y están haciendo choriciadas todos los días en la puerta de la fábrica para recaudar fondos para sobrellevar la situación. Por estas horas esperan novedades de la reunión que llevan adelante las autoridades de la firma con el líder metalúrgico Antonio Caló para intentar buscar una solución a un conflicto que amenaza con llevarse consigo cientos de puestos de trabajo. Seguimos en el día del chamamé homenajeando a quien se está recordando cuando se nombra el 19 de septiembre como día del chamamé, que es a Tránsito Coco Marona. Escuchamos ahora Puente Pessoa. Ya regresamos. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa mantearecó de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor te ha dicho llena de amor. Tendai cuajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereco bacue chereje. Anin de poche, angachen dibei, desengaño y te mantearejo. Achacatabu, anga y guajandere que cuñache pecha y go. manín de pochi, angache ni bei, desengaño y te mande areco, achacatabu, anga y guajal, dereje cuña, chepe y chaico. Vamos a hacer otro homenaje en el día de hoy. El día 19 de diciembre de 1968, hace 50 años, fallecía en Buenos Aires John William Cook. Y lo vamos a recordar y vamos a hacer una pequeña semblanza que hace el historiador Norberto Balazo, de quién fue John William Cook, a quien queremos y ya nos pusimos de acuerdo con Rubén para compartir esto con todos ustedes. John William Cook nace en La Plata, la ciudad de La Plata, el 14 de noviembre de 1919. En realidad debió llamarse Juan Guillermo Cook, pero como su familia tenía influencia irlandesa, le otorgó el nombre de John William. En vez de Juan Guillermo se llamó John William. En su casa la política era moneda corriente, pues su padre militaba en un radicalismo democrático argentino y agrarista, expresión del ascenso de las clases medias. John era un chico muy inteligente, con gran avidez por la lectura, que recibe una doble influencia: lo popular, que le llega a través de correligionarios de base, y por el otro lado la de un país semicolonial tumbado bajo el peso británico. Incluso su padre, Juan Isaac Cook, sufre esa deformación europeísta que lo coloca más cerca de Alvear que de Hipólito Yrigoyen. Los estudios lo conducen a la Facultad de Derecho de La Plata, donde comparte este fervor aliadófilo al estallar la Segunda Guerra Mundial. Por entonces participa de la Unión Universitaria Intransigente, es una agrupación estudiantil ligada al Comité Nacional Alvearizado, así como también a la agrupación Acción Argentina, conducida por el liberalismo oligárquico, de donde estaban, entre otros, Nicolás Repetto, Federico Pinedo o Victoria Ocampo. En esos años cree firmemente en Churchill, él cree que Churchill es el líder de la libertad y la democracia del mundo. Pero en 1944 la vida de John se enriquece cuando se topa con un hombre que le revela el revés de la trama de la Argentina sometida. Se trata de César Marcos, que es 10 años mayor que él, y quien desde su puesto de archivista en una compañía del ejército ha venido buceando en la verdadera realidad nacional, asumiendo como bandera la neutralidad y el rechazo al liberalismo conservador que predomina en el país. John y César enhebran en esa época una profunda amistad, y Cook accede de este modo al conocimiento que hasta entonces le había sido negado. Un nacionalismo a mitad de camino entre los porquistas y los integrantes del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel. John era unitario y aliadófilo. Bebe con ansiedad los comentarios de su amigo César y se aleja de los viejos mitos, y así reelabora profundamente su pensamiento político. A ver cuál es este achornamiento que hace el bebé Cook. En esos encuentros, también César se enriquece porque, a pesar de todo, ese radicalismo declinante proviene del pueblo antioligárquico y demuele alguna de sus posiciones nacionalistas. Así avanzan ambos hacia una posición nacional y popular, no obstante que John continúa colaborando con su padre en las filas del alvearismo, hasta incluso concurrir con él a una cena, ¿con quién? Nada más ni nada menos que con el embajador Sproul Braden. por entonces en 1945, está creciendo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión la figura de un joven coronel que va ganando los corazones de los trabajadores en la Argentina. En esa época, el padre de Cook se acerca al gobierno y, no obstante su posición alvearista, pasa a integrar las filas de quienes entienden que Perón prosigue la trayectoria de Irigoyen, y al mismo tiempo John realiza un profundo replanteo político e ideológico y decide acompañar los reclamos de los trabajadores que ven en el joven coronel al hombre capaz de derrotar las fuerzas conservadoras. Cook diría después, y ahora lo citamos textual a John William Cook: en el 45 no es que la izquierda hiciera crisis, es que era una parte de la superestructura política del imperialismo y saltó junto con los demás pedazos de esa superestructura. El movimiento popular que atacó a la oligarquía y al imperialismo pasó a ser la izquierda por cuanto representaba las fuerzas del progreso nacional y de la dependencia del extranjero. Fue una situación revolucionaria donde los esquemas teóricos no servían, faltaba una izquierda nacional y ese papel pasó a ocuparlo el peronismo, aunque sin definirse como tal. El Partido Laborista y la Cruzada Renovadora del Radicalismo resultan los instrumentos del emergente peronismo en la batalla electoral del 24 de febrero de 1946. John, no obstante su juventud, apenas con la edad como para ingresar en el poder legislativo, se convierte en diputado, el más joven de los parlamentarios, y muy pronto se gana el apodo de El Bebe. Interviene desde el principio cuando un diputado radical protesta porque a su bancada le han destinado el lugar de la derecha en el recinto, correspondiéndole la izquierda por provenir del Irigoyen, del irigoyenismo popular, y John le responde: ustedes ya no son irigoyenistas, lo fueron. Se nos dice que la bancada opositora es la continuidad de un movimiento de tradición histórica popular, pero se ha producido en el país una quiebra total y una confusión de varios valores que hizo que cada uno buscara la continuidad histórica de las ideas irigoyenistas en el campo donde han creído que tenían más libre expresión. Nosotros creímos que debíamos buscar nuestro rumbo en el pueblo mismo y en la entraña de la masa suficiente. Hay otros que han preferido navegar en oscuros riachos de sucia politiquería y, lo que es peor, pelear por el reparto de los víveres, y por ello se han olvidado de la ruta que les marcaban las estrellas y permitieron que el timón fuera empuñado por manos extrañas. Somos, en un sentido claro, lógico, el común acá por encima de todas las teorías políticas, el de un mayor avance en el sentido de las reconquistas de la igualdad social. Somos los representantes de las masas. Hemos de llevar hasta sus últimos alcances la revolución nacional, porque de no hacerlo sufriría mengua nuestro decoro de argentinos y de parlamentarios. Y de este modo comienza a destacarse entre sus pares y muy pronto se convertirá en una de las principales espadas del bloque peronista. El doctor John William Cook ya no es el gordito aliadófilo de las peleas estudiantiles, sino un legislador brillante que arremete contra los planteos de la oposición radical. Los hasta ayer valores eternos del libre cambio revisten hoy el carácter de mitos. El individualismo capitalista, el principio de libertad absoluta, está en crisis. El juego de la oferta y la demanda es un sofisma que no convence a nadie. La economía clásica ha sido superada. El concepto de Estado gendarme, ajeno a la intervención económica, ya pertenece al pasado y solo como valor de museo puede de vez en cuando ser exhumado por algunos economistas trasnochados. El primer enemigo es la mentalidad jurídico-pastoril. Los enemigos restantes son los intereses foráneos intentando mantenernos en nuestra posición agropecuaria, poco interesados en fomentar el progreso industrial en cuanto no redunda directamente en su beneficio. Y el último lo representan quienes quieren aprovechar el progreso industrial en beneficio propio: los comerciantes e industriales que quieren lucrar desmedidamente al amparo de una situación de incremento de la industria que debe favorecer al país. Deben ser perseguidos para que este error de apreciación recaiga únicamente en perjuicio de los mismos. Y así truena la voz de Cook en el recinto del Congreso, anatematizando el liberalismo económico que aún será defendido por algunos en la Argentina 70 años después. En esa lucha de los legisladores por el avance nacional y social, el joven Cook se convierte en uno de los principales oradores, interviniendo activamente en los debates. Participa en discusiones sobre los diversos temas, cubriéndose los debates con la ayuda de su amigo, su hermano mayor, como él lo consideraba, César Marcos. Resulta así informante de varios proyectos de ley, especialmente el de reforma constitucional, el de precios máximos, el de expropiación del diario La Prensa. En esa tarea, él mismo recordará que solo hizo una concesión cuando votó la ley de enseñanza religiosa en los colegios, oportunidad en que siempre le quedó la duda de si había procedido de la mejor forma. Pero en una oportunidad se alza contra las directivas del mismísimo general Perón, en ocasión del proyecto de ratificación de las actas de Chapultepec, junto a otros 6 diputados, vota en contra por considerarlas atentatorias a la soberanía. Dijo, son un peligro y no una esperanza para los pueblos de América. Da fuertes argumentos basados en la neutralidad irigoyeniana y culmina su disertación afirmando, honradamente, serenamente, con plena conciencia del voto que voy a dar, opino que las llamadas actas de Chapultepec y la Carta de las Naciones Unidas deben ser rechazadas por el Congreso argentino. Y audacias como estas, en el bloque legislativo, alineado disciplinadamente junto al Poder Ejecutivo, le cuestan que al terminar su mandato, en 1952, no sea reelegido en su banca. En esos años, de 1953 a junio de 1955, continúa sin embargo su lucha desde las bases y por entonces lanza su revista De Frente. Desde allí sostiene posiciones antiimperialistas y latinoamericanas y disidente, y en 1954 del proyecto de negociación petrolera con la empresa Californian, subsidiaria de la Standard Oil. De Frente es una expresión nacional y popular, independiente, que acompaña al movimiento peronista, pero el fervor militante de John no ceja un minuto, y cuando se produce la insurrección antiperonista que con los aviones navales bombardea criminalmente el centro de Buenos Aires, se parapeta detrás de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo y descarga 3 cartuchos de su pistola 45 hacia el Bronce de Brown, donde pretenden avanzar los marinos insurrectos. En medio de la tragedia, cerca de 400 muertos, y mientras el regimiento motorizado Buenos Aires intenta controlar el levantamiento, él, con tremenda valentía, se juega entero en defensa de su pueblo. Aplastado el movimiento insurreccional, Perón le reconoce su actitud y lo designa interventor del partido de la capital. Pero solo 3 meses dura en el cargo, pues en septiembre se produce el golpe que derroca a Juan Domingo Perón. Y a partir de ese nefasto 16 de septiembre se lanza a la resistencia, constituyendo el Comando Nacional junto con Marcos y otros compañeros, y fue Cook el único dirigente que sin pérdida de tiempo constituyó un comando de lucha de la capital, que confió a Lago Marcino, aquel de la fábrica de sombreros Lago Marcino, y a César Marcos, señaló el general Perón. Pero Cook cae detenido en la segunda quincena de octubre de 1955. es encarcelado en la penitenciaría de la calle Las Heras. Desde allí se las ingenia para mantener contacto con los compañeros del movimiento e incluso establecer vínculo con el general Perón, que está exiliado en Paraguay. Al poco tiempo lo remiten al tétrico penal de Ushuaia y después a la cárcel de Caseros. Malos tratos, insultos, le decían, entre otras cosas, con esa panza querías hacer la revolución, simulacro de fusilamiento, otra vez al helado ámbito de Ushuaia y otra vez a la acera, para quebrarle los contactos que logra realizar con sus compañeros. Y allí llega una carta de Perón, fechada el 2 de noviembre de 1956, donde lo designa su delegado, y por única vez en su larga lucha el general declara que John será su reemplazante en caso de su muerte. Y dice textual: por la presente autorizo al compañero doctor John William Cook, actualmente preso por ser fiel a la causa y a nuestro movimiento, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. Su decisión será mi decisión, su palabra mi palabra, y en él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tendrán el mismo valor que las mías. En caso de mi fallecimiento, en él delego el mando, y firma Juan Perón. Poco tiempo después lo envían otra vez a la cárcel de Caseros y a fines del 56 al sur, a la prisión de Río Gallegos. Allí convive con diversos compañeros que conforman el abierto espectro del peronismo. Estaba el millonario Jorge Antonio, como le pone Norberto Galasso en esta nota. Estaba el moderado Héctor Cámpora, el aventurero Patricio Kelly, el sindicalista Gómez y el ex secretario de la CGT, José Espejo. Más de una vez Cook le había dicho a Perón que no le tiene estima a Jorge Antonio. Y el general ha intentado amigarlo. Le decía: pero bebe, Antonio es hombre de la causa, es peronista, es millonario, pero es peronista. Y la respuesta de Cook es contundente: mi general, para mí no hay millonarios peronistas y millonarios antiperonistas, hay millonarios solamente. Sin embargo, con el dinero de Antonio logran sobornar a un carcelero e invertir en los medios mínimos requeridos para fugar. El 17 de marzo de 1957, Cook y sus compañeros logran escapar, consiguiendo con enormes dificultades traspasar la frontera y llegar a Chile. En Chile permanece controlado, pasa unos meses hasta que consigue abandonar el país trasandino para llegar en avión a Caracas y encontrarse con Juan Domingo Perón a fines de 1955. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Los trabajadores peronistas han continuado su lucha iniciada a partir del golpe de Estado de las fuerzas antiperonistas: sabotajes, caños, huelgas, huelgas sorpresivas, voto en blanco del 28 de junio de 1957 derrotando a los partidos pseudodemocráticos, obleas pegadas en los muros con la inscripción PB, como decía Perón vuelve, a las que una mano gorila agrega la noche siguiente "pero muerto", recibiendo la respuesta al día siguiente con el agregado de risa. O sea, la frase quedó "Perón vuelve, pero muerto de risa". Pero el triunfo de los votos en blanco era una victoria moral, y los radicales, que ahora estaban partidos en UCR del Pueblo, que conducía Balbín, y UCR Radical Intransigente, la UCRI, conducida por Frondizi, se quedan con los cargos y aspiran al poder en las próximas elecciones de febrero de 1958. En Caracas, Perón desarrolla su estrategia y concluye en que es más conveniente votar positivamente al radical menos reaccionario, que en este caso Frondizi, para evitar el triunfo del continuismo gorila a través de Balbín. Cook ingresa a estas tratativas conversando con representantes de Frondizi, en especial con Rogelio Frigerio, que es aquel que lleva el mismo nombre del actual ministro del Interior, que fuera su abuelo, y participa en el pacto Perón-Frondizi, que se concierta entre fines del 57 y principios del 58. El pueblo quería votar positivamente y el líder entiende que ello resulta lo más conveniente, aunque no confía demasiado en Frondizi. En enero de 1958, John William Cook se traslada a Montevideo, participa en la política acuerdista, tampoco demasiado convencido, y así se llega a las elecciones de aquel 23 de febrero del 58, en las cuales Frondizi es consagrado presidente con 4 millones de votos, superando a los radicales del pueblo con apenas 2 millones y medio. Pero el pacto es detectado por los servicios de la Marina y los mandos encabezados por el almirante Roca se niegan a entregar el poder, interviniendo en representación del ejército el general Pedro Eugenio Aramburu, que consigue celebrar un segundo acuerdo por el cual el poder será entregado, pero Frondizi deberá someterse a diversas exigencias de los militares. Y en esas condiciones limitadas, Frondizi accede al poder recién el 1 de mayo de 1958. Cook permanece en Montevideo, recién en noviembre ingresa clandestinamente a Buenos Aires y 2 meses después, en enero del 59, cuando los trabajadores del frigorífico municipal Lisandro de la Torre, acaudillado por el secretario general de la carne, Borro, Sebastián Borro, lo ocupan para evitar la privatización, Cook se suma intentando convertir el movimiento en un paro general contra el gobierno, pero las fuerzas represivas logran desalojar el frigorífico y los dirigentes moderados del peronismo se manifestaron críticos de la estrategia de Cook. Da por entonces una conferencia sobre luchar por la liberación nacional, intentando conformar una izquierda dentro del movimiento, pero su condición de delegado declina ante la formación del Consejo Superior del Partido Peronista, con dirigentes conciliadores designados por Juan Domingo Perón, y en esas circunstancias, en abril de 1960, John William Cook viaja a Cuba, que está agitada por lo que fue la revolución de un año anterior, que comandaba Fidel Castro, y ahí está hasta el año 1963. En este periodo mantiene una intensa correspondencia con el general Perón, cambiando ideas de igual a igual con su jefe. ¿Para qué queremos?, se preguntaba John William Cook. Obispos, militares y empresarios dentro del peronismo, le pregunta Cook, y lo invita en nombre de Fidel Castro a residir en Cuba. Perón le señala que no es tiempo aún para residir en la isla y le insiste respecto de la amplitud del frente. La correspondencia resulta sumamente valiosa, ofrece muchísimas enseñanzas, a veces se interrumpe y luego se retoma, manteniendo Cook sus posiciones. De regreso a Buenos Aires, Cook funda la Acción Revolucionaria Peronista y formula fuertes críticas a la burocracia del movimiento, al tiempo que se vincula con movimientos guerrilleros que van surgiendo en América Latina. Publica por entonces Apuntes para la Militancia, dicta varios cursos de formación política y, como al continuar, al producirse el golpe militar, aquel del 28 de junio de 1966, el golpe a Illia, lanza el informe a las bases con fuertes críticas. Ratifica esa posición en La Revolución y el Peronismo en 1967. Pues continúa acá, pero hasta sus últimos escritos sostiene que Perón no solo es el artífice de la única época en que el obrero fue feliz, sino también el recuerdo, el símbolo de la primavera revolucionaria del proletariado argentino del momento cenital de las grandes conquistas sociales y las reivindicaciones nacionales. Por eso, su mito se realimenta tanto de la adhesión de los obreros como del odio que le profesa la oligarquía. El prestigio de conducción revolucionaria de esta nueva generación se cargará con el magnetismo de su antiguo prestigio, de sus banderas iniciales. Lo dice Cook textual. Cook ya estaba tomado por el cáncer y fallece el 19 de septiembre de 1968, justamente en el día de hoy que se cumplen sus los 50 años, y justamente cuando brota en la Argentina la guerrilla de Taco Ralo y las mayorías populares son una impresionante marea social que logrará tiempo después el retorno de Perón y las elecciones libres de 1973. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional. Recién lo que estábamos escuchando era la historia de John William Cook, aquel que fue el diputado más joven que tuvo el peronismo allá por 1946, a quien que por eso le dijeron el bebé, y después se convirtió en delegado de Perón, y después bueno, tuvo algunas idas y vueltas con el peronismo, porque también estuvo muy cercano a la izquierda, sobre todo después de su unión con su pareja hasta los últimos días, que fue con Alicia Eguren. Nos puede llamar usted y comunicarse al 1524-68-9874, 1524-68-9874. Ahí nos mandan su WhatsApp de texto o su WhatsApp de voz. Nosotros ya tenemos un oyente que nos dejó un audio que ahora lo vamos a pasar. Recuerde que no está Rubén Giovannini, que está participando de una reunión con las 62 organizaciones peronistas, y que en el día de mañana está la reunión por el cual los jubilados de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina van a marchar, y tienen la radio abierta, hacia tribunales a las 11. Después van a marchar seguramente hacia Congreso, porque ahí está la carpa de APAPS, que también la ponen por ser el Día del Jubilado. Creo que la van a dejar puesta, y después ya vienen para acá para conmemorar el Día del Jubilado. Y a las 5, como siempre, o cercano a las 5, tenemos la radio por www.radioreconquista.com. Escuchamos al oyente que nos dejó el audio en Tiempo Nacional. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Sí, esto del glifosato es un triunfo, y eso demuestra que cuando el pueblo realmente se pone de pie, se pone en serio, en oposición en serio contra estas, entre comillas, empresas degeneradas como estos criminales de Monsanto, y todos como ellos, Dingenta, Bayer, sin escrúpulos, se obtienen resultados positivos para que la tierra, la flora, la fauna y el ser humano viva, y no viva en la muerte y en la rentabilidad que solo quieren estos degenerados criminales. Eso demuestra una vez más cómo tenemos que oponernos todos, como este del glifosato, que está comprobado que es cancerígeno, que es un veneno asqueroso, y muchos otros herbicidas como ese, que son venenos. Y así hay que oponerse a los aumentos, a la inflación, a toda esta inmundicia del Fondo Monetario Internacional, a lo que dice la lagarto, a las ratas asquerosas que son anuentes, infames traidores con la servil timba financiera, anuentes y traidores con solamente el imperio, nada más, con la élite, que no les importa el pueblo, que no les importa la patria, que no les importa otra cosa que dinero, dinero, dinero, poder y dinero, nada más. Entonces, tenemos que oponernos, no aceptar los aumentos, no aceptar la inflación, no aceptar esa famosa deuda de 100 años, que es una no es ninguna deuda, que la paguen ellos, que la pague aquel que la contrajeron, aparte que no existe, que solamente están en esas planillas asquerosas de los sucios bancos, y de esas familias inmundas de psicópatas criminales. Tenemos que oponernos, hacer una buena resistencia civil, paralizar el país, como digo siempre, no pagar nada hasta que desaparezcan estos degenerados, oponernos completamente, no aceptar la inflación, no aceptar los aumentos, y mediante redes sociales, mediante cualquier medio, tratar de que se expanda y que sin un solo disparo todos crear una masa crítica para verdaderamente hacer una resistencia como debe ser, hasta que estas alimañas asquerosas, justamente con esto de la gran cloaca que tenemos ahí en el Congreso, desaparezcan. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al amigo Héctor de Chivilcoy, que se comunicaba con nosotros, como lo hace siempre. Desde ya nos pueden invitarlo a él y dejarnos su WhatsApp de voz o su WhatsApp de texto. Bueno, ayer estábamos leyendo y quedó pendiente porque lo comenzamos a leer bastante tarde en el día de ayer, que era un artículo que publicó en su página el ingeniero Castañeno, el ingeniero historiador Castañeno, que nosotros muchas veces llevamos a la radio, que incluso cuando teníamos programa de 2 horas tenía su columna, un día por semana venía y nos hablaba fundamentalmente de federalismo, fundamentalmente nos brindaba algunos párrafos de los libros que él había publicado, centrándose generalmente en la presencia del brigadier general Juan Manuel de Rosas. Bueno, entonces hizo este artículo que empezamos a leer ayer, que se llama Civilización o Barbarie, y nos hablaba de dónde viene esta grieta que hoy pareciera que empezó hace 10 años atrás, o 12 o 15, y sin embargo la gente que nos gobierna es una expresión cabal de lo que fue el unitarismo en el siglo XIX. Y ayer leíamos algunas de las cosas, sobre todo algunos artículos tomados, extraídos de las memorias del general Paz. Vamos a seguir desarrollando esto y vamos a hablar de los métodos que utilizaron. Paz, el general Paz vence a Quiroga en la batalla de Uncativo, donde se producen fusilamientos. En esa batalla participa el general Gregorio de la Madrid, y en sus memorias Gregorio de la Madrid nos relata sus métodos. Dice: pasaron a mi izquierda, dice, 2 soldados de la escolta de Quiroga y me señalaron al este una partida de 12 hombres que corrían a escape como a 4 cuadras de distancia, ¿En qué caballo va?, les pregunté, y contestándome que en un castaño overo, lancen a esos hombres, dije a mis sargentos, a 6 u 8 cuadras de persecución, párase un soldado de la partida enemiga con un caballo, con el caballo cansado, pregúntele cuál de ellos era Quiroga. No viene aquí, me contestó. Lancéenlo, dijo a los que venían atrás a escape. A pocos instantes paróse otro, igualmente con el caballo cansado, y siguiendo igual su respuesta de no ir allí Quiroga, repetí la misma orden. O sea, los iba matando a pesar de que a quien ellos perseguían no estaba dentro de esa, de esos 12 hombres que iban escapando. El sosiego no se limitó a las sierras. En la actualidad las violencias no son menores. En la cárcel atestada de prisioneros, cada noche hay fusilamientos. Cierto que el prisionero es juzgado, pero el juicio es sumario y a medianoche termina fatalmente con la condena a muerte. Esto lo dice En vida de don Juan Manuel de Rosas, el libro que publica Manuel Gálvez en la página 130. Sosegada la provincia de Córdoba, Paz resolvió enviar fuerzas a las demás provincias para imponer en ellas, con los mismos métodos, el régimen unitario. A La Rioja le tocó en suerte la Madrid, quien no obstante haber entrado en ella sin resistencia, se dedicó a aplicar la ley del rigor sobre los partidarios de Quiroga. Respecto a los métodos de la Madrid, no necesitamos imaginarnos nada, porque él mismo nos lo dice. A don Ignacio Videla le escribe: espero que de usted orden a los oficiales que manden sus fuerzas en persecución de esa chusma, que quemen en una hoguera y, si es posible, a todo un montonero que agarren. El pueblo está empeñado en que reclame la persona de Echegaray, la cual hago de oficio. A estas cabezas es preciso acabarlas si queremos que haya tranquilidad duradera. Espero, pues, que usted lo mandará bien asegurado al cargo de un oficial y 4 hombres de confianza, con orden de que, en cualquier caso de peligro de fugarse, habrá llenado su deber dando cuenta de su muerte. Esto lo dice Adolfo Saldías en La Historia de la Confederación Argentina, en la página 80 del tomo 2. Como vemos, la Madrid opera con distintas metodologías según la oportunidad. Acollara a 200 federales que ha capturado en los llanos y los hace lancear en su presencia, y para lograr éxito en una contribución que impone en la ciudad, fusila a 4 personas y deja el banquillo para los que no paguen. Esto lo dice Manuel Galcés en su obra, en la página 131. Perdón, es Manuel Gálvez, en la obra de La vida de Juan Manuel de Rosas. Ni las mujeres y menores se ven libres de su saña. Encarcela y pone una pesada cadena en el cuello de la madre de Quiroga, anciana de más de 70 años, y destierra a ella y a la mujer y a los hijos del caudillo a Chile. El mismo Cini, de notoria simpatía por los unitarios, resalta de diferente manera de actuar entre la Madrid y Quiroga. En su obra Historia de los Gobernadores dice, en contraposición de eso, y se refiere a la actitud de la Madrid con la madre de Quiroga, a la esposa de aquel, la Madrid, la auxilió Quiroga con todo lo necesario para que se trasladase a Bolivia al lado de su esposo después de la derrota de la Ciudadela. ¿Ve? O sea, hace notar la diferencia entre la nobleza de Quiroga, cuya esposa ayuda a la esposa de la Madrid, contra los sanguinarios del comportamiento del general la Madrid, sobre todo después de esta batalla de la Ciudadela. Los asuntos particulares. Dice, pero la persecución de los federales no le impide a la Madrid ocuparse también de otros asuntos particulares. Acabo de saber por uno de los prisioneros de Quiroga, escribe Juan Pablo Carballo, el 19 de septiembre de 1830, mira, hoy, un día como hoy, es que en la casa de la suegra o la de la madre de aquel es efectivo el gran tapado de onzas que hay en los tirantes, mas no está, como dijeron al principio, sino metido en una caladura que tienen los tirantes en el centro por la parte de arriba y después ensamblados de un modo que no se conocen. Es preciso que en el momento haga usted en persona el reconocimiento, subiéndose usted mismo